Muy buenas tardes a todos ustedes. Nuevamente nos encontramos aquí en esta sección en cuanto a lo que es el medio ambiente y el derecho, o la legislación y el derecho. El día de hoy quiero platicarles acerca de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pues muchas veces pensamos que cortar un árbol es muy sencillo y que cualquiera lo podemos hacer y en cualquier momento y en cualquier lugar, pero no nos ponemos a fijar en cuáles son las consecuencias que esto nos puede traer, tanto en la naturaleza como lo que la ley nos está marcando. Yo les quisiera preguntar si ustedes saben qué es la deforestación. Bueno, es un tema que constantemente estamos escuchando y que sabemos que es la eliminación de la vegetación. Esto es, cortamos árboles o cortamos plantas y dejamos las áreas de manera desprotegida. ¿Qué es lo que está sucediendo o por qué se está dando la deforestación? Pues se da por la tala inmoderada, se da por los incendios forestales, se da incluso porque construimos nuevos espacios urbanos e incluso porque hay plagas, y además también porque se generan nuevas extensiones de tierra para agricultura y para ganadería. Esto estamos viéndolo muy constantemente, incluso cada vez hay más unidades habitacionales y nuevos fraccionamientos o nuevas construcciones. ¿Qué consecuencias nos está trayendo esta deforestación? Bueno, primeramente nos estamos dando cuenta que el suelo se va erosionando y que se van desestabilizando las capas freáticas. Esto nos está provocando mayores inundaciones o incluso sequías, que es algo que son extremos, o mucha agua con la inundación o finalmente la sequía. También tenemos alteraciones climáticas, también tenemos la reducción de la biodiversidad, y no solo de las plantas. Es curioso saber que al deforestar también tenemos reducción de la biodiversidad de los animales. Y como consecuencia, pues obvio, el tema que estamos tratando últimamente, que escuchamos por todos lados, el famoso calentamiento global de la Tierra. ¿Por qué? Porque al haber menos plantas, al haber menos árboles, estamos desforestando los bosques, no puede eliminarse el exceso de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. Entonces, con esto quiero decirles, y aquí viene la relación que tenemos de la ley con el medio ambiente, es que existe esta Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable, y esta ley establece que existen sanciones como multas, amonestaciones y suspensión temporal o parcial de esto que es el aprovechamiento de los recursos naturales. Así es que si alguno de ustedes anda por ahí pretendiendo cortar árboles, tenga mucho cuidado, porque aparte de causar las consecuencias de la deforestación, también puede ser multado. Y quiero comentarles que la multa, en caso de que se las impongan por las autoridades de carácter federal, irán en un equivalente de 40 a 1000 veces el salario mínimo del Distrito Federal. Entonces, yo creo que sí es suficiente cantidad como para que reflexionemos, pero no solo reflexionemos en la cantidad que nos van a multar, sino también en los daños que se están causando al momento de deforestar. Y en este sentido, si ustedes reinciden, la multa puede ser mayor y puede llegar a duplicarse lo que les establecieron la primera vez. Por esto, para cerrar esta cápsula del día de hoy, yo quisiera invitarlos a que reflexionen. No es solo la multa el daño que nos puede causar, sino qué daño estamos causando nosotros al ir deforestando, al ir quitando árboles sin medida y no volver a plantar. Pues les agradezco mucho el día de hoy que me hayan escuchado, y espero que por favor puedan ustedes reflexionar acerca de la deforestación. Gracias.